Para ti, chiquita, te amo. Más hermosa que una flor, más brillante que una estrella. Yo no sé por qué, pero tú eres la más bella. Tienes mi corazón y todas mis esperanzas. A mí estas palabras ya no me alcanzan. Más hermosa que una flor, más brillante que una estrella. Yo no sé por qué, pero tú eres la más bella. Tienes mi corazón y todas mis esperanzas. A mí estas palabras ya no me alcanzan. Yo sé que estamos lejos, pero no soy un pendejo. Yo sé lo que tengo y te doy un consejo. A ti, chapulín, que andas por ahí, ya vete retirando si no te quieres morir. Yo sé que está muy linda, yo sé que ella está hermosa, pero tengan cuidado, no es que me crea la gran cosa. Pero esto del amor, yo ya estoy muy decidido y no me querrán ver como su enemigo. Más hermosa que una flor, más brillante que una estrella. Yo no sé por qué, pero tú eres la más bella. Tienes mi corazón y todas mis esperanzas. A mí estas palabras ya no me alcanzan. Más hermosa que una flor, más brillante que una estrella. Yo no sé por qué, pero tú eres la más bella. Tienes mi corazón y todas mis esperanzas. A mí estas palabras ya no me alcanzan. No sé cómo decirte cuánto te amo, pues una simple palabra me parece muy extraño. Cuando estoy contigo todo el día es alegría, pero lejos de ti yo me sumerjo en la agonía. Estando a tu lado el tiempo se va volando, y cuando tú estás lejos me la paso soñando. Quisiera yo tenerte por siempre a mi lado, quisiera no perderte y estar siempre a tu lado. Más hermosa que una flor, más brillante que una estrella. Yo no sé por qué, pero tú eres la más bella. Tienes mi corazón y todas mis esperanzas. A mí estas palabras ya no me alcanzan. Más hermosa que una flor, más brillante que una estrella. Yo no sé por qué, pero tú eres la más bella. Tienes mi corazón y todas mis esperanzas. A mí estas palabras ya no me alcanzan. No llevamos mucho tiempo y ya siento que te amo, y cumplimos 2 meses. Ay, mi amor, cómo te extraño. Quisiera yo tenerte aquí a mi lado, poder abrazarte y decirte te amo. Pero eso no se puede y no lo puedo remediar. No me queda de otra, te tengo que esperar. Quiero agradecerte por estar siempre a mi lado. En tan solo 2 meses me has enamorado. Eres la niña perfecta, eres la niña indicada. Por favor, amor, no me mandes a la chingada. Más hermosa que una flor, más brillante que una estrella. Yo no sé por qué, pero tú eres la más bella. Tienes mi corazón y todas mis esperanzas. A mí estas palabras ya no me alcanzan. Más hermosa que una flor, más brillante que una estrella. Yo no sé por qué, pero tú eres la más bella. Tienes mi corazón y todas mis esperanzas. A mí estas palabras ya no me alcanzan.